Yendo. El mayor Frontera me habló de patria, coraje y ahínco. También estaban allí los bravos del 25. El pozo preparé para mí y el cabo adentro. Acá habrá que resistir si los gringos vienen viniendo. Yo tenía el casco atado porque más de una vez me lo llevó el viento. Los días pasaron y por las noches a veces garrotillo. Yo que no conocía el vicio, ahí nomás fumé. Era una delicia ver a este gaucho con cigarrillo. Fumando yo me pregunté qué puede ofrecerle a la patria un peón. Que no sean sus pobrezas. A veces me entraba tristeza y otras veces rebelión. Y en más de una ocasión pedí a Tata Dios hacerme perdiz para ver de ser feliz en algún pago lejano. Pero falta agua aquí para defender mis hermanos. Cuando la calcina no alcanzó, yo me ofrecí con mi cabo. En corriente supe andar solo en el monte y mi tata me enseñó a arreglarme como pueda. Y ahora tenía permiso para traer lo que hubiera. Pajarraco u oveja, era bienvenido cualquiera. Así me empecé a destacar. Ramón de allá, Ramón de acá. Los compañeros contentos de que supiera usar el cuchillo. Yo siempre dispuesto a mano a dar, ya que los de la ciudad no sabían con un animal vivo ni por dónde empezar. Una mañana se armó flor de entrevero. El cabo primero ordenó dejar aquel agujero. Escalco calcé con el cuero como me enseñaron y el fusil tiro atiné contra los que venían marchando. Vos conmigo vení, me ordenaron, y yo a dos pasos lo seguí. Juntos la cuestita repechamos y al fin, cuando la vuelta dimos, un gringo encima se vino con bayoneta para liquidarnos. Tan cerca me quedó que un puntazo le atiné. Tiene que ver usted la impresión que a mí me dio hundir en el gringo aquel el puñal que el tata me regaló. Al fin el cristiano cayó muerto por mi propia mano y rodó cuesta abajo aquel repecho. La Sterling descargó su camarada en mi pecho. Y entonces mi sangre se mezcló con la turba irredenta. Ahora custodio las islas. Este soldado del 12, un correntino de pura cepa. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva Misión Malvinas, este rinconcito malvinero que semana tras semana aguanta los trapos de la malvinización, hoy más que nunca. Espero que estemos al aire, Ramón. ¿Estamos al aire? Menos mal, porque así no habla el cohete. Lo que pasa es que el tablero no sale. No tenemos cartel, claro, por eso, no, Ramón. No tenemos cartel de aire. Bueno, no hay cartel de aire. Porque no funciona el aire acondicionado. No, ¿qué no. aire acondicionado? Ah, ¿de qué aire estaban hablando? No, mira. El cartel de estamos al aire, pedazo de. Ah, no, yo estaba fresco, estaba lindo. Les pido disculpas. El hombre que se garantiza la situación acá últimamente me anda fallando un poco, pero bueno, en fin. En reconocimiento a su impecable y larga trayectoria, el doctor Alejandro Mendolera. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Buenas noches. Voy a tener en cuenta ese comentario. que acabas de hacer. Vos tenés en cuenta todos los comentarios que yo he hecho durante toda mi vida, así que no te tengo miedo. El mascarón de prueba de este programa, el infante de Marina, del glorioso BIN 3, compañía Hacha, don Javier Enrique Ramos. Buenas noches, don Javier. Buenas noches, Norberto. Buenas noches, muchachos. Buenas noches a nuestros invitados. No hay otra opción que no fuera la de mascarón. No podemos cambiar por... Mira, a mí la que me arrimaron, la que me arrimaron es peor, así que agradecerle la del mascarón. Quiero nombres. Sí, no te voy a decir que fue Galfredo. Justamente hablando de Galfredo. Compraste el, todo el número de la rifa de tiros. El picaporte del ingreso a este sí, programa. Señor. El señor, mi querido amigo, don Daniel Galfredo. ¿Cómo le va, don Daniel? Buenas noches, Norberto. Gracias por semejante presentación inmerecida, merece, por cierto. Seguramente. Saludo de bienvenida a nuestros invitados. No siempre empezamos así, a veces lo hacemos peor todavía. A vos no te tengo miedo. Vos le decís siempre lo mismo, pero después le pedís perdón. Lo primero. Claro. Bueno, muchachos. El silencio me preocupa. Igual, ¿no? Sí, no, claro. Este es preferible que te diga algo. Dale, claro. Tonto. Nos ponemos un poquito serio. Un por poco favor. Nada más. Te salgo los invitados, espera que se vaya. Ah, viste que no se le iba bancando. La de los Ramones tiene que ver con los invitados de esta noche. Lo anduvimos buscando a don Alberto Frontera, a quien le mandamos un saludo. Uh-huh. Y como está allá en el sur, lo va a visitar, no va a visitar a la familia, va a visitarlo a Hernán Baume, en realidad, don Alberto. Nos ha hecho la gamba don Juan Carlos Llorio. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bienvenido. ¿Qué tal, Norberto? Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia, aquí a la mesa. Y bueno, hoy vine nada más que acompañando al invitado principal, que bueno, ahora cuando lo invite, cuando lo presenten, ya van a saber quién es. Pero el invitado dijo que si usted no venía, él no venía tampoco, así que... Acá. Muchachos, la Fuerza de Tarea Mercedes tenía como tronco el Regimiento de Infantería 12. Corríjame, por favor, si me equivoco, dos compañías de infantes. La Compañía A, al norte del Istmo, don Jorge Manresa. Muy buenas noches, teniente primero. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar acá. Gracias, muy amable, yo también. Un gusto. Espero que no se arrepienta. Muchachos, ¿por qué el 12? Porque hay muchas cosas todavía que quedan en el tintero. Hay una... Ustedes saben que hemos estado con gente del 12, con Alejandro hemos tenido la oportunidad que el general Parada nos recibiera en su casa. Fuimos por un rato y tuvimos como 5 horas ahí charlando con él, tratando de entender un poco las cosas que pasaron. Hemos leído, devorado los trabajos de nuestro querido amigo don Oscar Tevez, a quien le mandamos un abrazo. Y nos quedan muchas cosas todavía por dilucidar. Así que le hemos pedido que viniese y ahora le vamos a pedir a don Manresa que nos dé una mano para entender lo que pasó. Le vamos a marcar el punto de partida de la historia, si le parece bien. Nos vamos a saltar las vicisitudes que afrontó el 12 para ir y venir, perdido más de una vez en la Patagonia, perdido por un, perseguido por un patrullero para hacerles cambiar de rumbo. Terminan en Darwin, una parte, otra parte en Monte Kent. Nosotros tenemos acá un mapa a la mano donde se ve claramente que la A del RI-12 ocupa la zona más alejada de Darwin entre las posiciones de Gus Green y de la pista de aterrizaje de la Fuerza Aérea, justamente prácticamente en las dos bocas del Istmo. Así es. ¿Qué andaba haciendo por allá, don Jorge? Bueno, nosotros llegamos a Darwin después de estar boyando por Puerto Argentino y Monte Challenger. Llegamos el 29/30 de abril. La misión inicial del regimiento era brindar la seguridad a la base de Fuerza Aérea. De Fuerza Aérea de los Pucará. Uh-huh. Así que apenas llegué esa tarde noche, establecimos la seguridad en los 360 grados a ese lugar, reforzando la que ya había, ¿no? Ya estaba la gente de Fuerza Aérea cuando ustedes estaba llegaron. La gente de Fuerza Aérea, estaba, había una sección del Regimiento 8 con el subteniente Aliaga. Y estaba la gente del teniente primero Esteban, de la compañía C del Regimiento 25. Uh-huh. Tres secciones. Así que se acomodaron porque el jefe de la esta fuerza de tareas argentina era nada más ni nada menos que el comandante del regimiento en el que usted revistaba. Era el jefe de regimiento. Bueno, la fuerza de tareas se conforma ahí por prácticamente, ¿no? Porque se agregaron elementos uh-huh. al regimiento. Uh-huh. Tuvieron muchas visitas de ustedes por allí. Desde el Monsunen, que quedó ahí, sí. Hasta gente del 8 que usted mencionó, la gente del 25, la gente de Fuerza Aérea. ¿Hubo comandos, tengo entendido también, que anduvieron por la zona? ¿No? No que yo recuerdo. No que recuerdo. Yo estaba en... Después fui a las posiciones y a Gus Green iba cuando me llamaban, al puesto comando. Bien. Los puestos de observadores del aire de Fuerza Aérea terminaban de conformar la defensa, digamos. Sí, los tengo entendido, los puestos de observadores sí. de la Fuerza Aérea no estaban en la zona, estaban uh-huh. en otros sectores, tratando de tener, digamos, de cubrir una falencia técnica que no teníamos, es decir, radares. Así que ellos daban la voz de alerta ante ataque aéreo inglés. Había había gente de la antiaérea de ejército y había gente del grupo aerotransportado 4 de la Calera Córdoba también. Sí. No había, cuando llegaron se deben haber integrado después. Claro. Ya estaba una sección de artillería antiaérea, ¿sí? Allí. Y después llegó casi dos o tres días antes, más o menos, una batería con dos piezas, es decir, venía completa nada más que un tiro en el barco. Se logró rescatar dos cañones, que son los que brindaron el apoyo de fuego a la defensa de Darwin. Con el teniente primero Chanampa. Sí, señor. Don Carlos Chanampa, que sí. Ha sabido estar por estos micrófonos, don Carlos Chanampa también. Así como si también don Braghini, que se encargaba Braghini de. Braghini fue el de la sección. Exactamente. De artillería de defensa aérea. ¿Cuáles son sus órdenes en un principio del teniente coronel Piaggi? Bueno, en un principio, cuando llegamos al sector, digamos, de Gus Green y Darwin, era brindar la seguridad en los 360 grados. Ahí nos sorprende el 1 de mayo, donde la aviación inglesa ataca la pista de aviación de Pucará. Allí mueren seis integrantes de la Fuerza Aérea, el teniente Hukic y cinco suboficiales, tengo entendido, de la Fuerza Aérea, que quedaron, esos Pucará quedaron atascados en el barro, no pudieron despegar. Los que despegaron fueron a Bahía Elefante. Pasado el 1 de mayo, el ataque inglés, ya recibió información el teniente coronel de que el desembarco inglés iba a ser por el istmo de Darwin, al este donde estamos nosotros. Entonces, mi compañía toma posiciones entre Gus Green y Darwin, defendiendo el este de del istmo, digamos, ¿no? Así que ahí estamos y armamos las posiciones hasta el 22 de mayo. Posiciones que, dentro de todo, eran bastante aceptables con el poco material que teníamos. ahí por supuesto se nos empezaron a romper las pocas palas y picos que teníamos. Obviamente que no teníamos material de obstáculos, es decir, el regimiento no tenía, es decir, la brigada no nos proveyó porque no pasó, así que estábamos organizando una defensa levemente organizada. Perdón, Jorge, cuando dice no pasó se refiere a que quedaron en el continente. Exactamente. Todos los materiales arriba del buque Córdoba y no llegaron jamás. Claro. Todos los elementos de apoyo, desde, si queremos ser livianos, desde lo más chiquito, palitas, tan importantes, ¿no? Munición, hasta cañones, munición más pesada, etcétera, ¿no? Perdón, Jorge. Equipo de radio. No, no, los equipos de radio, lo que no pasó es todo lo que era abastecimiento. El equipo radio, la radio la teníamos, pero no teníamos pila. Bueno, ¿quién necesita abastecimiento? Teléfonos teníamos, teléfono de campaña, ¿no? Pero no teníamos cable para conectarnos y no teníamos pila para los teléfonos. Así que sí, así fuimos a la guerra. Ahí comentabas. La previsión inicial era que iba a haber un desembarco sobre el este. Sobre el este, exactamente. Entonces las posiciones eran esperando ese... Las posiciones más fuertes eran de mi compañía, esperando el desembarco por sobre el este. Sudeste. Estaban ubicados entre lo que era el poblado y... Lo que era Gugrín, no, pasando la escuela. Ajá. Hacia Darwin. Los últimos hombres estaban cerca de Darwin. Bueno, así estuvimos hasta el 22 de mayo. El 22 de mayo, ya hacía un día que habían desembarcado los ingleses en San Carlos. ¿Sabían ustedes lo que estaba sucediendo? Claro, sí que sabían. ¿Les informaban? No, escuchamos radio. Radios... ¿Comerciales? Radios uruguayas, exactamente. Radio Carga, así que sabíamos perfectamente lo que estaba pasando. Así que bueno, yo esperé un día hasta el 22 que amaneció, no me impartieron ninguna orden, y entonces llamé a mi jefe de sección y le impartí la orden y vamos a modificar el dispositivo enemigo, porque el enemigo estaba al oeste. Claro. Desembarcó en San Carlos, es decir, estaba por acá arriba. Claro, estaba una jornada de marcha, es decir, así que sí. Modifiqué el dispositivo y una vez que ubiqué a los jefes de sección para que inicien las actividades de organización del terreno, me fui a verlo al jefe de regimiento para decirle que había modificado el dispositivo del regimiento. Una iniciativa tuya. Iniciativa mía, exactamente, por falta de órdenes. Y yo siempre en forma jocosa digo que iba con el casco puesto, porque digo que me iban a tirar con todo, tamaño atrevimiento. Y la respuesta que recibí, que al principio me agradó y después me desilusionó, tenía con el pie allí y me dice, muy bien Manresa, muy bien. Yo volví contento, pero después me di cuenta, estamos mal, claro. Estaba a punto de decirle, mire. Estamos mal. Así que bueno. Y ahí fue donde le dije al teniente coronel que todo el sector oeste de la posición estaba sin tropas porque no tenía posibilidad de cubrirlo con mi compañía. Fue ahí donde le ordena al teniente primero Gómez Repeto, que estaba a cargo estaba con el teniente Morales en la sección exploración, y cubrieron el sector oeste de las posiciones, de las alturas de Darwin, que eran las únicas alturas, digamos, que uno podía organizar militarmente la posición, ¿no? Así que ahí empezamos a trabajar, sabiendo que los ingleses estaban en San Carlos, como locos. Ya no teníamos útil de zapa, es decir, palas Lineman, picos, se habían roto. Así que seguíamos cavando las posiciones con sal y bayoneta. Ahí está don Alejandro aportando con sable bayoneta y jarro. El jarro que usamos. Usamos los jarros. Usamos los jarros para uh-huh. acabar las para posiciones. Acabar, claro. Ahí estuvimos 4 días. Y la organizamos bastante pasable, porque conseguí que me regalen minas antipersonales de que tenía la Fuerza Aérea, en un depósito de arsenales. Así que fui, busqué, eran 20 minas más o menos. Cuando entré al depósito vi que había un montón de minas más, así que volví a la noche y compró. Y compré un poco más, digamos. Por la duda, no sea cosa. Claro, compré un poco sí, más. No, sí, entendí. Pegué un golpe de mano ahí. Tomó prestado pero hay algo determinado. Hay algo que no. Que empieza a no cerrarme. Ustedes no tenían ingenieros con ustedes como. No, no, había una sección de ingenieros. ¿Sí? Ah. Con gente mía y ese grupo. En apoyo. Perdón, no era sección, era un grupo de ingenieros. Ajá. Hicimos un campo minado delante de las posiciones. Donde termina la altura y empieza, digamos, la media pendiente ascendente de la otra altura. Ahí en el vallecito. Es decir, que era lo que a nosotros nos permitía defendernos mejor. Así que, bueno. ¿Se plantaron las minas? Se plantaron las minas, terminamos de organizar la posición. Es decir, obviamente que esto es lo que yo ahora le estoy contando sentado y tranquilo. Sí. Uno se tiene que imaginar que lo pasaban aviones ingleses y no dejaban sus confites, ¿no? Sus regalos. Una o dos veces por día lo hacían. Así que esa tensión, esa crisis de estrés estaba presente siempre. Permanentemente. ¿No? Es más, cuando venían los aviones y escuchábamos las explosiones, obviamente que todo el mundo se metía dentro de la posición. Y en forma muy egoísta muchas veces decía, uy, qué suerte que no me tocó. Pero es una realidad de la guerra. Así que bueno, ahí estuvimos trabajando como locos, armando las posiciones. Ya el personal estaba muy desgastado, se comía una vez por día. Siempre cuento también cuando doy mi charla sobre Malvinas. Okay. De que cuando venía esa sopa con algo de cordero y a alguien le tocaba un fideo, aplaudíamos como si hubiésemos bajado un avión, un Sea Harrier, ¿no? Así que bueno, esa era la comida diaria que teníamos. Había mucho hambre, ¿eh? Uno de mis subtenientes, el subteniente Maracalza, encontró 2 soldados en la playa comiendo carroña, resto de aves. Así que ese era el hambre que teníamos. Obviamente que uno más o menos que tiene cierta educación sabe que no podía comer eso, pero mis soldados que eran fieles correntinos, muchas veces sin instrucción, analfabetos, el instinto de supervivencia era muy superior, ¿no? Así que claro. Bueno, así que íbamos, a partir de ahí íbamos posición por posición explicándoles que esa solución era contraproducente porque lo iba a llevar a todos a la enfermería y quizás y a algo, otra y parte algo más grave, también, ¿no? Claro. A continuación de eso también se impartió la orden, es decir, llegó el padre Mora, que era el capellán del regimiento, y nos dijo, me dijo a mí y a 2 oficiales que estaban justo en ese momento en el puesto de comando, yo los autorizo moralmente a que maten 2 corderos por día, porque el instinto de supervivencia, es decir, la vida del hombre está por encima de la de los animales y de la propiedad privada. Bueno, 2 días, es decir, 24, 25, empezamos a carnear ovejas y empezaron a comer más o menos bien los soldados. ¿Ah? Así que ese fue, digamos, hasta Darwin, ¿no? Los soldados, ¿cómo llegamos hasta ahí? Y eran soldados que no tenían, estaban en pleno periodo individual, eran soldados recién incorporados. Es más, cuando llegamos nosotros del periplo desde Mercedes hasta Caleta Olivia, al sur de Comodoro Rivadavia, yo ya me había dado cuenta que los soldados no tenían instrucción y que no conocían el arma en que tenía provista. En Caleta Olivia empecé a dar instrucciones básicas del primer día de soldado incorporado, es decir, que el soldado reconozca el armamento, que sepa armarlo, desarmarlo, el fusil, la MAG, la pistola. Sí, aclaremos por ahí a los oyentes que vos no estabas destinado en el 12 inicialmente cuando fue el 2 de abril, claro, sino que estabas en otro lugar y fuiste movilizado al 12. Exactamente, yo estaba como oficial instructor de cuarto año en el Colegio Militar, en la cuarta compañía de infantería. Al egresar cuarto año como subteniente en comisión, los oficiales instructores de cuarto año quedamos sin curso. Sin trabajo. Así que también nos movilizaron, y por eso es que compañeros míos que eran oficiales instructores también de cuarto año fueron a todas partes del país a ocupar diferentes puestos. Posiciones. En diferentes regimientos. Yo tuve la suerte de llegar al 12, inclusive con cadetes que habían sido cadetes míos una semana antes, ahora en subteniente en comisión. En medio de una guerra. Y fuimos a la guerra. Pero claro, nosotros salimos de Mercedes, yo muy preocupado, no estaba, porque me di cuenta que no tenían instrucción y es que estaban... Lo único de soldado que tenían era que tenían uniforme y una arma, nada más. Nada más. Pero no tenían instrucción. Así que yo dije, bueno, como la misión original era ir a cubrir un sector de la frontera sur, desde el Río Gallego a Rospente, yo digo, vamos a estar ahí todo el tiempo, yo en un mes me pongo el día con todo. Los soldados estos van a ser los mejores soldados de la brigada, dándole instrucción mañana, tarde y noche. Pero bueno, lamentablemente no tuve posibilidad, y como cuando uno ya está en la guerra, bueno, uno después empieza a aprender el oficio de la guerra, para ellos que no tienen instrucción. Lamentablemente, es decir, es muy caro ese aprendizaje de los soldados sin instrucción. Porque aprenden con heridas, con la vida. Hay una vieja máxima en un reglamento que... cuando era cadete del Colegio Militar, me acompañó hasta que me retiré. Esa máxima decía que en la guerra se hace lo que se puede para aplicar lo que se sabe. Y si no se sabe la doctrina, el oficio de soldado, difícilmente lo puedan aplicar una vez que está en la guerra. Y una vez que uno está en las posiciones y que está recibiendo la presión del enemigo, es imposible juntar a los soldados y dar la instrucción. Es decir, la única vez que nos juntábamos por sección era cuando venía el cura a dar misa. Y lo hacíamos a cubierto, qué sé yo, pero era un ratito nada más. Debemos entender de su comentario, Jorge, que usted hace ese movimiento que considera necesario por la información que tiene con sus soldados en esa condición, a medio entrenar, a medio conocer su trabajo. Y bueno, sí. O medio es mucho. Yo por eso es que caí al regimiento, caí, digo, como paracaidista, ¿no? Caímos todos ahí, llegamos al regimiento y fuimos redistribuidos. Y como yo era teniente primero en el último año, pronto ascender a capitán, me pusieron como jefe de la compañía A. Pero está comprobado históricamente que es un error, porque yo no instruía a los soldados. Los soldados no me conocían, yo no los conocía a ellos. O sea que confianza mutua, que es algo fundamental en la guerra, no existía. No había espíritu de cuerpo. Con sus jefes les pasaba lo mismo. Tenían el antecedente que venía del colegio militar. Sí, nada más. Tenían un preconcepto de que, bueno, este, como oficial instructor, claro, se colegio. Podía, se le podía confiar. Este, no había espíritu de cuerpo, porque eran soldados recién incorporados. Yo no tenía el, yo no estaba imbuido en el 12. Yo no estaba imbuido porque yo llegué y al día y medio salimos al sur y este, yo no llegué a conocer el nombre de todos los soldados. Para mí fue terrible eso también. Este, la moral de una tropa se manifiesta por algunos indicadores, ¿no? Que yo esto siempre, yo soy profesor en el Colegio Militar de Táctica, en tercero y primer año. Yo siempre le hablo de que para que los soldados, una tropa combata bien, tiene que tener instrucción, primer indicador. Educación, segundo indicador. Confianza mutua, es decir, en el trabajo de todos los días, el soldado confía en el superior y el superior confía en el subalterno, porque lo ve trabajar en instrucción. Por eso la instrucción y la educación es fundamental. No había espíritu de cuerpo, porque había un desconocimiento de los soldados y mía de la historia del regimiento. Y por último, al no tener instrucción ni educación, ni espíritu de cuerpo, no había disciplina, que es el último indicador. Eran soldados sin instrucción. Yo dije recién que eran soldados que tenían el uniforme y el casco que lo identificaba vestido de soldado, pero nada más. Este, así llegamos a Malvinas. Este, lamentablemente, cuando recibimos las órdenes, Caleta Olivia, de que nosotros, habiéndonos hecho regresar desde Piedra Buena hacia Caleta Olivia, que no sabíamos por qué nos hacían regresar, y este, y esa mañana siguiente nos llama el jefe de regimiento a los jefes de compañía y nos dice que íbamos a cruzar a Malvinas. Obviamente que yo estaba recontra embriagado de alegría, como estaba todo el mundo, de participar en la gesta. Este, y esa alegría, digamos, no me hizo ver, que fue uno de los motivos que tuve que superarlo, digamos, de decirle al jefe de regimiento, que me imagino, jefe de regimiento, ya era jefe de regimiento hacía 6 meses. Él sabía de que la instrucción que tenía su tropa, pero yo le tendría que haber dicho que la tropa de la compañía mía, al menos, no estaba en condiciones de ir a la guerra porque no estaba instruida. Y si a eso se le agrega de que no teníamos apoyo de fuego, no teníamos armamento en condiciones, no teníamos apoyo logístico, movilidad, ¿no? Bueno, es decir, fuimos este, como nuestros hermanos los indios, como decía el general Lavalle, Levalle. Bueno, así que ahí llegamos, no sé si querés que siga contando. Sí, claro. Bueno, ahí llegamos al, ahí estuvimos 4 días, 22, 23, 24 y 25. El 25 me llama el puesto de comando que estaba en Guzgrim, o sea, 3 kilómetros atrás. Este, y me imparte la orden de que tenía que adelantar las posiciones 4 kilómetros. Cuando yo recibo esa orden, la verdad que yo pensé que era una broma. Y al ver que no era una broma, discutí fuertemente, digamos, con el oficial de operaciones y el segundo jefe que me estaban impartiendo la orden. Aparte, estábamos viendo el único mapa que tenía el regimiento, que viendo, caía en una hondonada, en un pozo. Todas las alturas alrededor de donde fueron las posiciones a continuación eran alturas que eran 50 o 100 metros más alta del nivel del mar. Yo estaba debajo del nivel del mar. Este, así que ahí discutí como loco, hasta que llegó el teniente con el Piaggi, porque escuchó los gritos, preguntando qué pasaba, y no sé quién, si el operación, el segundo jefe, le dijo, no, lo que pasa es que el teniente primero tiene problemas para cumplir las órdenes. Opa. Yo le dije, yo no tengo problemas para cumplir las órdenes, pero que me impartan órdenes que sean coherentes. Además, le digo, de caer en una depresión, y quedar expuesto, dejo, ¿no?, atrás, le digo, el campo minado que con gran esfuerzo logré constituir, le digo. Y además esas posiciones son las únicas con que puedo defender el Istmo. Bueno, pero es una orden que vino del general Parada, hay que cumplirla. Así que ustedes me preguntan por qué la cumplí. Y porque si hubiésemos perdido la guerra, hubiesen dicho, este cristiano que no cumplió la orden de adelantarse 4 kilómetros, por eso perdimos, ¿no? ¿Qué sé yo? Es el espíritu que uno tiene que tener de subordinación, y que muchas veces no conoce la finalidad del escalón superior que le está dando la orden. Eso fue, digamos, el espíritu por el cual se llevó adelante. Se ve adelante, y yo sabía que iba que me tiren. Es decir, yo además le dije, no van a, es decir, los ingleses no van a hacer tiro al blanco, van a hacer tiro al boludo. Porque no, los argentinos que llegaron a ese pozo, claro, nosotros estábamos en otro lado, Estaban, si se refiere al tiro ese, nosotros estábamos en otro lado, estábamos más al norte, estábamos en Borbón, así que no, habrán hecho tiro a otra cosa, ¿no? Porque es que además planteaba un escenario de dejar expuesta una situación que a las claras mostraba que era la geografía lo perjudicaba. Era, no solamente la geografía, sino a ver, yo esto siempre me lo cuestioné, ¿por qué el teniente Manuel Piaggi cumplió esa orden? Claro. De alguien que estaba en Puerto Argentino y que no sabe, no había salido de la casa. Claro. ¿Quién no, y que no tenía idea de cómo estaban las posiciones? Sí. Yo creo que cuando uno tiene cierta jerarquía tiene que tener una capacidad de análisis y de decisión propia. Yo era un teniente primero, jefe de compañía, yo no podía dejar de cumplir una orden porque desconocía cuál era la finalidad. Yo después pensé, dije, capaz que yo voy a adelantarme como para aferrar un poco los ingleses para que gente de Puerto Argentino vaya por el norte. Claro, el plan superior. No fue así. Es decir, no había otro plan. No había otro plan. Una huevada, Jorge. Marca cañón. Bueno. Pero de alguna manera después hubo un cambio ligero en la posición. Ah, ¿no? Sí, bueno, porque Piaggi dice, teniendo el Piaggi, le ordena al mayor Moore, que era el oficial de operaciones, bueno, a ver, vaya con el teniente primero, a ver si es verdad lo que dice el teniente, claro, primero. Claro, casi como aténdeme este muchacho. Claro, me puse más loco. Peor, diciéndole, claro, que yo ahí estuve todo el tiempo, claro, que conozco el lugar, que además no, ninguno de los tres había recorrido las posiciones. Sí. Si había un desconocimiento. Pero independientemente de eso, estaba la carta topográfica donde las curvas de nivel ya representaban que había diferencia de altura. Así que bueno, me adelanté, que había un solo jeep, la compañía que era con el que me desplazaba, era un jeep Land Rover que había sido requisado a los ingleses, que tenía una radio banda lateral única, ya eso, que obviamente cada vez que hablábamos, yo no hablaba, salía, pero salía, qué sé yo, no es que Margaret Thatcher se enteraba de qué estamos hablando, no, pero más o menos, así que salimos, y el mayor Moore salió con otro vehículo. Y llegamos a la zona y se dio cuenta él de lo que estaba. Me dice, bueno, dice, ¿qué es lo que propone? Volver a las posiciones, le digo. Era la única posición en que yo podía controlar la entrada al Istmo. Dice, bueno, vamos a hacer como Salomón, mitad y mitad, me dice, que no era tan mitad. Entonces, había una altura de 50 metros y después todo el resto era hondonada. Dice, vamos a ocupar este lugar con la compañía, obviamente que era 1 kilómetro un poco más atrás, ¿no? Y quedaban siempre, pero quedaba siempre abajo. quedaba siempre abajo. Abajo y el campo minado detrás. Y el campo minado detrás. Y las posiciones sin hacer. Y las posiciones sin hacer en el medio del quilombo. Claro. No. Todavía no. Ya habíamos dejado las posiciones de Darwin, esta que trabajosamente habíamos construido en 4 días. Pero las posiciones a donde se iban a establecer no estaban hechas. No. Había posiciones. Nadie pensó. Al lugar a donde se iban a establecer, vamos a ser precisos. Nada. Bien. Así que llegamos ahí el día 26. Perdóneme. Sí. Yo tengo que entender que Capanga, desde Puerto Argentino, dijo adelante 4 kilómetros, sí, sin saber dónde iban a caer ustedes con esos 4 kilómetros. Exactamente. O sea, dijo 4 kilómetros, como podría haber dicho 5 o 2.5 o nada. Bueno, inclusive al decir adelante 4 kilómetros, o sea, para el regimiento. ¿Por qué 4 kilómetros? Para el regimiento 12 era 4 kilómetros para allá y 4 kilómetros para allá. La doctrina, todos los reglamentos que hablan de defensa, dicen claramente que cualquiera sea el sistema defensivo, el jefe o el comandante debe tratar de obtener 2 aspectos que son fundamentales: el adecuado apoyo mutuo entre las tropas, cosa que no existió acá, porque yo estaba. Y la altura. Claro, sí, independientemente de la altura, ¿no? Es decir, estábamos en el Istmo, es decir, yo estaba al norte y la compañía C estaba al sur, más o menos. Es decir, había una diferencia de 6, 7 kilómetros entre uno y otro. Es decir, apoyo mutuo, sí, imposible. Al adelantar las posiciones, peor. Sí. Y el otro aspecto que es doctrinario y fundamental es el adecuado comando y control. Es decir, el jefe de regimiento no sabía qué pasaba a las compañías de su regimiento. No sabía. Porque no había medio de comunicaciones. Es más, es decir, yo tenía el Jeep ese, que era un Land Rover sin caño de escape, ¿no? Es decir, cada vez que lo ponía en marcha era un ruido. No se enteraba nadie. Pero prendía la radio y a los 5 minutos empezaban a caer proyectiles de artillería enemigo. Claro, o sea que al Jeep, con el encargado del regimiento, el encargado de la compañía, le dije: sargento primero Coelho, váyase a retaguardia. ¿Para qué vamos a estar delatando? Puesto el comando para que le tire. Claro. Hay que hacer una vueltita. Así que Coelho salió para allá, para la retaguardia. Y yo me quedé sin comunicaciones. Es decir, a mí me atacaron y el jefe de regimiento ni sabía. Sí, sabía que me estaban atacando por el ruido, por las trazantes luminosas, por todo. Nada más. Así que bueno. Y así nos adelantamos ese 26 a esa nueva zona. Obviamente que ya no teníamos palas Lineman, esas palitas chicas individuales de cada soldado, ya estaban rotas. Ya se habían roto porque el terreno en Malvinas no es que se haya roto por negligencia. No. El terreno es 30, 40 centímetros de turba y luego es laja. Es decir, que ahí es donde se empezaron a romper todo el material de zapa. Tratando de escarbar ahí. Tratando de hacer las posiciones. Así que cuando llegamos a ese lugar, el 26, ya, bueno, es decir, no era que nosotros éramos adivinos. Los ingleses ya habían desembarcado las 2 brigadas en San Carlos. Es decir, no es que quizás me ataquen. No, si van a hacer algo, seguro que yo los voy a recibir. Así que era una desesperación por cavar lo más profundo y no llegamos a cavar en esos 2 días más de 30 centímetros, porque claro, era con sal de bayoneta y con el jarro de aluminio tratando de hacer las posiciones. El 26 que llegamos a ese lugar, al mediodía, mediodía pues yo perdí la noción del tiempo, yo sabía que era de día o de noche, ¿no? Me llaman al puesto comando para impartirme una orden de que era tenía que hacer un ataque de desarticulación. Yo en mi interior también pensé, es una joda, no estaba Tinelli, para esa época, pero todos pensamos lo mismo. Era una jodita de Tinelli, claro. Todos, yo decía, pero yo soy la primera línea, no tengo reserva, porque tenía la avanzada de combate con el teniente Primero Garra y el subteniente Pelufo, y tenía las otras dos secciones, la segunda y la tercera, en la altura de 50 y en el llano. Y estábamos como locos cavando. Estábamos destruidos de cansancio por el clima, por la mala alimentación. Así que ahí recibo la orden de hacer el ataque de desarticulación. Bueno, después que le dije, ¿qué tengo que desarticular? La orden que recibieron el regimiento y que me la transmitieron a mí, y que tuvieron que soportar, digamos, mi poca alegría en que le preguntaba, es decir, ¿desarticular qué? Bueno, ahí en el Cerro Alberdi, que era la altura más importante de Malvina, debe estar el puesto comando o lo elemento más adelantado de Malvina, pero yo voy a poder ir solamente con dos secciones de soldados que no están instruidos. Le digo, ¿qué voy a desarticular? Bueno, usted siempre tiene problemas. Así, cuando me dijeron eso, listo, media vuelta, izquierda, y me fui. Tenía que hacerlo en hora de oscuridad, así que... ¿Pero lo fueron a buscar y lo trajeron? No, fui con el jeep este. Ah, ya, el silencioso. El silencioso. Nada más que los ingleses todavía no estaban cerquita. Es más, yo ahí en ese momento, cuando yo me adelanto, yo ya empecé a escuchar en todas las alturas los vuelos de helicóptero. Es decir, que los ingleses estaban adelantando todos los abastecimientos, la munición de artillería, la munición de combate, de los fusiles, de la ametralladora. Así que pero bueno, eso. Y esa noche, 26 de la noche, salí al Cerro Alberdi. Nosotros se nos fue una hora de programa. Le pido mil disculpas, no lo pudimos retener. Bueno. Se fue. Y los sponsors te piden, claro, a grito. ¿Qué sponsor? Sí. Bueno. Adelante, escuchen los sponsors. Nos vamos a ir a la pausita, ¿sí? Sí, tenés bueno. 30 segundos y comentá a quien nos está escuchando. Por participan favor. Desde nuestra página de Facebook: Sebastián Concordia, Silvia Palucito, Robert Di Giorge, Guillermo Guimarra, que ha muy presentado bien. Un nuevo miembro, Jorge Guimarra, Hernán Baume desde Bariloche, Juan Ignacio Robeta, Don G, Gabriel Nocén, Mariano Morante, Bruno Mena, Fernando Truco, no vale decir quiero retruco. Pablo Humberto Paganelli, César Carpo, Don Walter Escabuso, Ignacio Miñola, Dani Cane, Dani Díaz, Fran Lafusa, Manuel Dolce Camilia y Marian Dalalea Sierra, nuestra Dalalea. Mari, Dalalea. Nuestra primera. Espero que mi nieta también esté escuchando. Seguramente, si está el padre. Don Ramón, métale nomás. Métale corto. Tráigalo después, no lo deje lejos para traerlo fácil. No se lo quede, no se lo quede, tráigalo. Creo que vamos a buscar. Tu radio. Somos quien elegiste para compartir tu vida. Porque estamos. Vivimos. Ayudamos. Sentimos. Informamos. Y escuchás una mano amiga. Signos FM. Todas las voces en un solo lugar. Espacio cedido a un país. Massa, 22 de octubre. Un día, un país. Felipe Solá, Mirta Tundis. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 501, un país. Espacio cedido al Frente de Izquierda, provincia de Buenos Aires. Cuando decís no a la venta de nuestras tierras a los latifundistas nacionales y extranjeros. Cuando decís no a la minería a cielo abierto que atenta contra la vida. Cuando rechazás que el glifosato contamine nuestra sangre. Cuando de verdad querés que tu vida no valga más que sus ganancias. Ahí nos vas a encontrar. Con vos. Por eso la izquierda tiene que estar. En Provincia de Buenos Aires, Nicolás del Caño, diputado nacional. Frente de Izquierda, lista 510. Espacio cedido a Izquierda Frente. Necesitamos un nuevo proyecto político. De izquierda, pero renovada y unitaria. Francisco Torres, diputado provincial, Izquierda del Frente, lista 1906, Buenos Aires. Espacio cedido a Frente Justicialista a cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Los 600.000 que lo votaron. Dicen yo lo voté. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra.

sur se destaca contra el mar. Una madre, un mensaje, y ahí va Molinera. Gracias, don Ramón, muy amable. Casi nos olvidamos del aire, nos habíamos entusiasmado sí, tanto que ya estábamos enganchando. Yo le decía al señor Manresa que si bien uno conoce todas estas cosas, los que estamos cerca de estas historias, conocemos lamentables detalles de cómo se organizaron las decisiones, cómo se tomaron, las idas y vueltas a las que nos enfrentamos, ¿sí? Palparlo, estar con alguien que ha tenido esto entre las manos es realmente difícil para mí, por lo menos para mí. Y entonces, los ingleses van a un combate, que es el primero, sí, en el que pensaban hacerlo en horas y les llevó días. Les llevó la vida del comandante del regimiento, el jefe de regimiento que atacaba, y de parte de su estado mayor también, que poca gente lo comenta tampoco. O sea, no es que cayeron soldados nada más, los tipos tuvieron 17 bajas, entre las cuales había capitanes, había heridos mayores, o sea, la gente estaba al frente, los ingleses estaban al frente de su gente, y recibieron esta situación con muchachos que estaban mal instruidos, mal organizados, mal atendidos, por falta de tiempo, por instrucciones entre gallos y medianoche, es decir, lo escucharon ustedes. Adelante, sé 4 kilómetros desde Puerto Argentino, 80 kilómetros de distancia. Y yo adelanto 4 kilómetros adelante y me meto dentro de una olla para que me hagan sapo. Y encima cuando te lo digo, no, jefe, mire que está cometiendo un error. Me está metiendo... pero usted, viejo, no se deja matar así nomás, déjese joder, vaya. Faltó que le dijeran eso. Bueno, así... Bueno, es decir, esa noche, del 26 al 27, hicimos el ataque... desarticulación al Cerro Alberdi, y por suerte, digo por suerte y a Dios gracias, no había nadie en ese lugar, porque llegando a las estribaciones de la altura, y nosotros íbamos encolumnados, despliego en cadena, es decir, en una línea las dos secciones que iban conmigo, y avanzamos y empezamos a subir. Habremos subido la mitad del cerro, no sé, era noche, oscura, y a un soldado, y obviamente íbamos cargados. El fusil estaba cargado y sin seguro. Íbamos a un combate de encuentro. Así que íbamos listos para abrir el fuego, y un soldado se cae y se le escapa un tiro. En ese silencio de la noche. El quilombo. Claro, ahí ordeno abrir el fuego a todo el mundo. Es decir, abrir el fuego. Empezamos a abrir el fuego contra la altura. Y al ratito veo que nadie contestaba y ya cambiaron el cargador, así que ordeno alto el fuego, rodilla tierra y estar expectante a ver si alguien reaccionaba o había algún movimiento. Así para ver han pasado 5 o 10 minutos, no sé. Eternos. No tengo noción del tiempo. Así que ordeno sacar novedad a los jefes de sección, sin novedad, y regresamos. Y regresamos, habremos regresado a las primeras luces, a las 9 de la mañana de ese lugar. Y ese era el 27 ya. Así que llegamos ahí a seguir cavando. Bueno, y ese 27 fue un infierno. Porque no solamente pasaban aviones, descargaban bombas, sino que daban la vuelta y descargaban las ametralladoras. Porque sabían que no teníamos defensa antiaérea en ese lugar, y había una fragata inglesa, la Arrow, en apoyo directo del regimiento 2 que nos estaba atacando, y había una batería de artillería en apoyo directo. Es decir, que si uno se pone a pensar en relación de poder de combate, es imposible sacar, porque yo tenía tres secciones, porque inclusive la sección apoyo, 3-4 días antes me las sustrajeron, me ordenaron que vaya hacia Gus Green, ¿no? A proteger el puesto comando. Es decir, ya no tenía ganas de discutir, la verdad. Y traté de hacer lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? De la mejor manera posible. Ni ponerle onda y no pensar en toda la falla de la conducción. Porque en esa falla también yo me tengo que incluir, ¿no es cierto? Pero los soldados, cuando se repliega la primera sección esa noche, 27 a la madrugada, que nos atacan los ingleses, se repliega por el camino, es decir, yo al no tener tampoco medio de comunicación para poder conducir la defensa, lo único que hice es impartir órdenes claras y bien precisas. Y nada más, porque no me cabía otra cosa, no tenía con qué asistir a aquella fracción que estaba por ahí sufriendo la presión del inglés, ¿no es cierto? Porque no me enteraba tampoco. Es decir, al no tener comunicación es estar como a un gallito ciego. A ciegas. ¿Eh? Además hay que tener en cuenta de que esto sucede de noche o sucede de día también. Pero, ¿qué puede mandar alguien que tiene a su tropa dispersa en una distancia de centenares de metros, por no decir más, y decir algunos kilómetros inclusive, donde, como dice Jorge, no le puede transmitir una orden para solucionarle un problema, o él dar una orden para solucionar un problema, porque tampoco nos está enterando del problema porque está fuera de distancia, está sobreextendido. Si es de noche, ni hablemos. Peor. Es decir, la persona puede hacer unos grandes esfuerzos, pero no puede hacer magia. Y ahí, dada la situación que está narrando, porque por ahí, al narrarlo, a lo mejor no puede estar transmitiendo la soledad, el cansancio. Estábamos hablando de un ataque de desarticulación, que ustedes calculan que lo está haciendo de alguna manera en secreto, en la noche, donde de repente a un soldado se le escapa un tiro porque se cayó, se descubrió la operación. Entonces se ven obligados a abrir el fuego porque ya están descubiertos. Al no recibir respuesta, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? Pero si ya nos descubrieron, ya le avisamos a todo el mundo que estamos acá. Tenemos que replegarnos, tenemos que volver, que es lo que ordena Jorge, lógicamente. Transmitir a la gente que tenía ahí, después de un silencio, volver hacia atrás, llegar cansados, sin haber dormido, llegan en la madrugada y empiezan a, o mejor dicho, continúan cavando lo que estaban haciendo. Nadie se preguntó cuándo duermen, ¿no es cierto? Después vamos a empezar a contar cuánto tiempo no durmieron. Y todo esto sin saber que a continuación iban a recibir el ataque pleno de los ingleses. Como dijo Jorge, con el apoyo de la fragata Arrow, con el apoyo de artillería que tenía más alcance, porque la nuestra estaba más atrás, y la de ellos ya estaba adelantada y tenía mayor alcance. Con todos los fuegos, porque los ingleses, entre otras cosas, de lo que habían hecho también, era adelantar todas las patrullas de reconocimiento. O sea que estaban viendo, pero no operaban. Estaban viendo a ver a dónde estaban las posiciones, qué hacíamos nosotros. Una cantidad de cosas que están sucediendo simultáneamente con lo que cuenta Jorge, que es lo que él estaba haciendo, y que nosotros, ninguno sabía, él menos que nadie, de lo que estaba sucediendo y que estaban haciendo los ingleses, porque ya se estaban adelantando para iniciar el ataque formal. Inclusive ya habían colocado una compañía de apoyo detrás, o sea, sería al noreste, en cruzando ahí, acá dice Camila Creek. Es decir, obviamente que nosotros cuando ese 27 fue un infierno, ¿no? Así que sobre esa situación teníamos que seguir cavando la exposición. El 27 es cuando sale el teniente Morales. El 27 de la tarde sale Morales. Y no sé hasta dónde llegó Morales. Es decir, ¿tiene una tarea de reconocimiento? Hasta el 2 para llegó. Sí, hasta el 2 para. Y no solamente el regimiento 12 empezó su ataque a la noche, Cuando se repliega la primera sección que estaba de avanzada de combate sobre la tercera sección, yo no había tenido tiempo para... son aspectos tácticos esto, ¿no? De ubicarlo al teniente primero Garra, primera sección, en el sector defensivo, digamos, como reserva. O sea que yo estaba ahí esperándolo que ellos lleguen, y a partir del momento en que se cruzan con la tercera sección, los soldados de la tercera sección creían de que había un repliegue. Entonces estamos con Garra, teniente Garra, el subteniente Braco, como loco, tratando de meter a los soldados de vuelta a las posiciones. Cuando se tornó imposible esa situación, porque uno, es como atajar el sol con, taparse el sol con la mano, ordené replegarnos. Previo, mandar una estafeta a Malacalza, que estaba en la altura, para que se repliegue. Porque había un solo camino de repliegue, que era por el lugar donde no estaba minado. Minado, y había, digamos, habíamos hecho dos trampas explosivas sobre el camino con proyectiles de 500 libras de los Pucará. Cuando vuelve el estafeta me dice: no hay nadie en, en el lugar, no hay ninguna reacción. Es decir, me dice: me parece que están todos muertos. Así que ahí ordeno replegarnos. Hacia las posiciones antiguas. Llegamos a la... no sé qué hora, ya era de día cuando llegamos a las posiciones ahí. Y llegamos y Garra tenía 15 hombres de 45, Braco tenía 11 hombres de 45, y a la media hora llega Malacalza, que yo pensé que estaba muerto, que se había replegado, porque no pudo replegarse por el camino que yo le ordené, por la presión del, ya del inglés, y se replegó a través del campo minado, él a la cabeza, pisar por donde yo piso, de noche, imagínense, con los tiros del enemigo. Y él llegó a la posición que él tenía que ocupar, y estaba el subteniente Pelufo, que me lo habían sacado la tarde noche anterior, y se lo, a Pelufo lo pusieron a cargo de una sección de la compañía de servicio, con FAL, mitad FAL, mitad PAM, pistola 11-25. Así que él vino a darme la novedad al puesto comando, y bueno, así que ya Malacalza también llegó con 15 hombres. Entre las tres secciones hacíamos una sola sección. Para mí había sido un desastre eso, ¿no? Pero, Jorge, el ataque inglés inició pasada la medianoche. Y el repliegue a las viejas posiciones fue en la madrugada. En la madrugada, más o menos. Habrían pasado 5 o 6 horas. Sí, sí, más o menos. Pasa que uno, si ustedes me preguntan. Sí. No, por eso estoy yo deduciendo, claro, sobre tu relato. Sí, o sea, sí, porque ellos, los ingleses, luego empiezan a atacar Darwin ya de día. Que también... Eso es sobre tu derecha. Sí, sobre mi derecha y sobre la altura de Darwin, que estaba Pelufo. Cuando yo llego acá, tipo 9, 10 de la mañana, y sé ya que Pelufo estaba en ese lugar, y yo con el resto de la compañía, una sección, ocupaba, digamos, la otra posición acá. Así que le mando al encargado de compañía a decirle al jefe de regimiento que tenía todo el flanco izquierdo, o sea, el noroeste libre, que era la el lugar que ocupaba Gómez Repeto. Razón por la cual, pasado el mediodía más o menos, lo mandan al teniente Esteves a ocupar esa posición. Nada más que cuando llega, no tengo idea de la hora, soy sincero, digo mediodía. Ya la presión del enemigo sobre Pelufo era insostenible, y Esteves, cuando llega, lo único que hace es desplegar su sección y arrastrándose llega a los pozos que había acabado Malacalza, es decir, las posiciones defensivas, y que estaba ocupada por esa sección de Pelufo de la compañía de servicio. ¿eh? Así que y bueno, y ahí se hace, sigue el ataque inglés, y en algún momento atacan, es decir, recibimos el apoyo de la aviación argentina, dos, para mí eran Aeromaque, que de sur a norte, y como 2 o 3 kilómetros detrás mío, veo como los ingleses en un fuego reunido, veo las trazantes luminosas hacia los aviones. No lo bajaron los fusiles FAL, que eran los que tiraban con munición reunida, con las trazantes, lo bajaron los Milan, ¿eh? Es decir, obviamente que esos dos aviones fueron derribados, pero ese ataque de los aviones a mí me da en la pauta de que yo estaba ya casi rodeado. Porque acabas de decir atrás. Claro, es decir, estaban a mi izquierda, yo estaba acá, y 2 kilómetros atrás, más o menos. Que era el lugar que vos venías avisando que no tenías cubierto. Claro, que era que venía a cubrir el teniente Esteves. ¿Eh? Cuando llega Esteves ya pasaron los ingleses. Ya habían pasado. Perdóname, ¿qué vas a decir? No. Es pensando en que los ingleses le decían antes de iniciar el ataque que iban a desayunar en el poblado. Esa mañana, que el combate iba a ser tan rápido que ellos pensaban, su cronograma indicaba que iban a estar tomando el poblado ese día. A la mañana. Con lo cual, se lo había prometido Jones, sí, a la gente. Pero no contaban con la resistencia todavía del resto de la compañía A y los apoyos. Sí, es decir, uno me dice, pero estos soldados, bueno, yo quedé con 40 hombres. Un tercio de lo que tenía, claro, que tener. Y al día siguiente, cuando fue la rendición, aparecieron mucho más soldados. Yo dije, al principio me agarré una mufa, una bronca terrible, y después dije, después cuando pude elaborar lo que había sucedido, dije, eran soldados sin instrucción. El instinto de supervivencia es muy superior a cualquier otro instinto. Ellos, ante el ataque de los ingleses y ante la menor posibilidad, se fueron a Goose Green, donde estaba el jefe de regimiento, el segundo jefe y las operaciones, y se fueron a meter en las casas ahí. Pero los que se quedaron, ¿cómo los describís? Es decir, yo en general todos, pues yo no le hago ninguna culpa a esos soldados que se fueron para atrás. Uh-huh. Es decir, porque eran soldados sin instrucción. Pero los que se quedaron, es decir, combatieron muy bien. Es decir, y cuando reciben la orden mía de replegarnos, ahí obedecen y se van para atrás. Pero obedeciendo la orden mía. Es decir, yo estaba conduciendo en ese momento. Cuando yo veo que el ataque, el derribo de los dos aviones nuestros, me doy cuenta que estaba rodeado y le mando una estafeta a Esteves y a Pelufo para que se replieguen, que estamos rodeados. Es decir, porque era cuestión de media hora, una hora, que nos ataquen por la espalda, ¿eh? Y ahí no hubiésemos tenido ninguna posibilidad de seguir resistiendo. Así que le mando una estafeta, no vuelve la estafeta. A los 10 minutos vuelvo a mandar otra estafeta y vuelve. Y me dice, mire, está lleno de ingleses ese lugar. Porque las posiciones, como eran en desenfilada y en altura, yo no dominaba por la vista lo que estaba pasando al otro lado, donde hubiese estado Malacalza, donde estuvo Pelufo. Así que vuelve. No me acuerdo cómo se llamaba el cabo primero, que se me escapó después de tanto tiempo el nombre. Con los ojos saltones, no hay nadie, me dice, están los ingleses ahí. Dice, no hay resistencia. Así que bueno, yo ahí ordeno replegarnos a la cabecera de la pista, que era el plan original que yo le había propuesto al jefe de regimiento, en caso de, digamos, la presión que sea insostenible, ir replegándome, ¿eh? Y ahí llego, el 28 tarde, media tarde, y una anécdota, pues yo estaba loco de bronca, ¿no? Voy y le doy la novedad al jefe de regimiento, dónde estaba, que estaba en la cabecera y que tenía menos de una sección, que el resto lo había perdido en el combate, que era lo que yo estaba convencido. Y al, qué sé yo, a las 7 de la tarde, llega el encargado de compañía, el sargento Bruno Coelho, me dice: mi teniente primero, de orden del jefe de regimiento, tiene que contraatacar. Y yo tenía tanta bronca e ironía, le dije: dígale al teniente coronel que no me encontró. Mejor dígale que me venga a decir él a mí acá, así sale de la casa, le dije, ¿no? Así que se fue el sargento primero. Y yo al rato, a los 5 minutos, lo llamo a los jefes de sección, le digo: bueno, recibimos la orden de contraataque. Me dice mi teniente primero: los pocos soldados y sus oficiales que teníamos escucharon lo que dijo el sargento primero. Estamos nosotros 4 solamente. ¿Está claro? Sí. Ahí fue donde digo: bueno, ¿a dónde se fueron? Y se fueron, me dice. No cabía pegarle un tiro por la espalda, me dice. Así que ahí fui y lo fui a ver al jefe de regimiento, decirle: mi teniente coronel, estoy sin compañía. Me quedan los 3 oficiales. Los soldados que yo pensé que tenían se fueron a Jujurín, se escondieron ahí. Es decir, uno dice: qué cobarde, no, qué cobarde, no, nada. Pobre soldado. Es decir, son soldados que no tuvieron instrucción. Y en ese momento lo que priva es el sentido de supervivencia, que es muchísimo más superior que cualquier otra cosa. Hubiese sido diferente si tenían instrucción, porque entonces el espíritu de cuerpo, la confianza mutua, la disciplina, ¿sí?, hace que haya... Es decir, cuando uno está en la guerra y va a morir, no muere. Es decir, a ver, uno puede llegar a decir: voy a morir por la patria. No, no piensa en la patria. Está pensando en el hombre que está al lado de uno. Sí, en uno y en el que está al lado de uno. No piensa en otra persona. Y esa confianza, se llama confianza mutua, no existía. Claro. Porque no nos conocíamos. Ellos no se conocían. Porque fueron incorporados hacía poquito tiempo. Es decir, de soldado era el uniforme lo único que tenía. ¿Eh? Así que bueno. Y a pesar de todo eso. A pesar de todo eso. Todo lo que aguantaron. Es decir, dicho por los ingleses, nosotros en estas circunstancias que ustedes estaban no nos hubiéramos presentado. Y a pesar de eso, ¿cuál fue, Alejandro, el jefe de compañía que se le subordinó a al jefe de inglés, el jefe de la Vera o el de la inglés? Que por eso, cuando cae Jones. Claro, cuando ataca Jones, detenido por las tropas de la compañía A, sí. El jefe de compañía no podía adelantar y Jones estaba loco porque quería desayunar, quería tomar el té. Que fuera Hockley, creo que era. Creo que era ese. Sí. Y eso era a raíz de las bajas y la defensa que estaba haciendo el personal de la compañía en ese sector. Sí. Y a pesar de todo eso, se le produjeron las bajas que se le produjeron, y bueno, rindieron más de lo que razonablemente se esperaba que pudieran aguantar, y aguantaron. Y cuando se replegaron ya era inevitable, porque habían ya aguantado más de lo que podían aguantar, con esa escasa instrucción, pero con esa garra correntina o argentina, diría yo, en general, que nos hace pelear hasta cuando no tenemos los medios. Y si lo atamos con alambre, también peleamos con lo que tenemos. Y bueno, ya estaba, cuántos días llevaban sin dormir y habiéndole hecho el ataque de desarticulación y fuera de las posiciones originarias que tenían, y delante del campo minado, y con el apoyo de la fragata, y con el ataque de los Harrier, y le podemos achacar que se hayan replegado, y se replegaron porque ya no había tampoco más que hacer, ¿con qué? Sin munición. El jefe de la batería de artillería, a último momento, ya le quedaba munición para una hora de combate. Ese es otro de los temas, producto del hundimiento. La batería de artillería que llegó también no tenía medio de comunicación. O sea que yo le vi la mano al teniente Menor Chalampa. Tenía la mano hinchada de tanto abrir y cerrar el bloc de cierre del cañón. Pero ¿dónde tiraron? Y tiraron como los gallitos ciegos. Como no había observador adelantado que pueda dirigir el fuego, fue un fuego 10% eficaz, digamos. Nada más que eso. Es decir, realmente yo no pude sentir la presencia del apoyo de fuego de la artillería porque no era posible. No había con qué. Es más, cuando Esteves se adelanta para cubrir el sector ese, él va con una radio, no sé si era isleña, pero él iba con la misión de observador adelantado también para arreglar el fuego de la artillería. Que si hubiera ido 2 horas antes, Esteve, otra hubiera sido la cosa también. Pero bueno, si hubiera, ¿no? Es decir, potencial. Hablando, bueno, qué sé yo, es decir, después cuando tuvimos prisioneros en el Norland, el subteniente Branco me dice, mi teniente, primero, ¿usted se acuerda que estuvimos más de 3 días sin dormir y sin comer? Yo no me acordaba. Alimentado de adrenalina, nada más. Exactamente. Sin dormir y sin comer. Es decir, yo no me acordaba. No, yo me acuerdo bien porque tomaba agua nada más. Dice, cuando tenía hambre tomaba agua. Bueno, pues, desde el 26 a la noche, desde el ataque. Desde sí, 26, del 25, en que doy la orden que teníamos que adelantarnos, ¿sí? Porque había que preparar todo el equipo para que al 26 de la mañana temprano salir hacia las posiciones, y la gente no durmió, es decir, nadie durmió. Y bueno, a partir de ahí hasta el 28 de la noche, el 29, que fue la rendición, ¿no? Así que bueno, lamentablemente esa fue mi participación en Malvinas. Me hubiese gustado poder haber instruido a mis soldados y haber ido con todos los elementos necesarios para enfrentar al inglés. Pero bueno, en la guerra se hace lo que se puede para aplicar lo que se sabe con lo que se tiene. Lamentablemente enfrentamos un enemigo muy poderoso. Relación de poder de combate, uno puede decir 10 y es poco, 10 a 1, 20 a 1, y lo discutimos. Jorge, yo lo escucho como misa, pero tengo que discrepar cuando usted dice lamentablemente. Y permítame explicarle por qué. Con el transcurrir de los años uno tiene de primera mano los testimonios de tipos que las han pasado como las han pasado ustedes. Y haber ganado la guerra hubiese sido haber obtenido el objetivo que se buscaba. Pero en el transcurso de esos días, usted con su gente, así que hubiese quedado un solo soldado conocido, hizo algo que es mucho más importante. Opuso soldados no instruidos, semianalfabetos en muchos casos, a lo mejor que tenían. Porque el comandante de brigada en esta no se iba a estrenar con lo más flojito. Claro. Usó lo mejor que tenía. ¿Está bien? Y hemos leído y hemos escuchado historias de todo tipo. Que Johnson era un calentón. Que cuando fue a la reunión de inteligencia lo cortó por la mitad al tipo. No lo dejó terminar. Al suboficial que le daba la inteligencia sobre un mapa lo cortó por la mitad. Y sobró la situación y un montón de cosas, ¿no es cierto? La cuestión es que si uno se lleva por los resultados, los ingleses hicieron cosas acá que nunca más hicieron durante toda la campaña. ¿Por qué? No les gustó. El plomo, no le cae. El saturnismo no es bueno para nadie, ¿eh? Entonces, 17 bajas mortales, más todos los heridos que han tenido, el estreno de ellos no fue bueno para nada. Ellos no volvieron a pelear de día nunca más. Sí, es así. Y hasta que no tuvieron el apoyo necesario de los cañones que venían desde el mar o de los cañones de la artillería de campaña de ellos, tampoco se movieron. Las pensaron dos veces. Y esa desproporción casi bíblica de medios y de personal lo mantuvieron a rajatablas. Nosotros teníamos 20 y pico de helicópteros en las Malvinas sin ninguna posibilidad de reemplazarlos. Los ingleses mantuvieron 140 helicópteros sobre las islas manteniendo reemplazos permanentemente. Entonces, salga de los pozos, le dice, estuvimos hace dos semanas que venimos con Galtieri, pero al mango, ¿no? Salga, saque la gente de los pozos, mándela para adelante. Solamente un tipo de 20 años, 19, 20 años puede hacer lo que los pibes hicieron. Yo me canso de solo escucharlo, ya me da apoplejía. Y lo hemos hablado acá, me acuerdo, con un infante, ¿no? Con Bilguer en la Madrid. Uh-huh. Esteban, ¿cómo hiciste? No sé, dice, mirá, ¿sabés qué pasa? Uno está metido en eso y no pensás más que en lo que estás haciendo y lo que está haciendo el que está enfrente. No, es como que el cerebro lo tenés todo aplicado a sobrevivir. Después te cae la ficha de las cosas que te pasaron y demás. Sí. Aquel conscripto, de noche, el SAS. SAS. El tipo conscripto, infante de marina, le cae el SAS en la isla de Borbón. Estuvo tirando como 3 horas. Lo que pasa es que seguramente sobraron 2 horas y media las 3 horas que estuvo tirando. 2:45. Cagazo y su estrago. En algunos se levantaron y bajaron y otros le dieron a la cola del disparador hasta que la munición se acabó. Sea como fuere, la incertidumbre es espantosa. Usted no tiene radio. Usted me dice que trabajaba con la gente por lo que lo podían escuchar. Seguramente tenía quien le pasara la voz. Sí, no, y demás. Trabajamos con estafetas. Bien. Pero ese del siglo pasado, ¿no? Pero sí. Señor, yo he hablado con Menéndez y Menéndez me decía, cuando llegó el momento vino uno, sacó una antenita así, la apuntó por la ventana y habló a Londres. Sí, yo no podía hablar con el tipo que tenía 2 kilómetros. Claro. No podía, no tenía cómo. Tenía que mandar a alguien o mandarlo a traer. Hay macanas de todo tipo. Ha pasado mucho tiempo, ¿no? Que también uno tamiza. Sí. Todo lo sucedido y como tiene capacidad para sacar conclusiones. Sí. Es decir, una de mis conclusiones que yo siempre hablo en todas las exposiciones de Malvinas, las digo, y se los digo a los cadetes para evitar de que ellos sufran la imprevisión. Y lo que yo digo es que la imprevisión al más alto nivel es negligencia y debe ser considerada delito. Si el alto mando tenía la decisión de recuperar Malvinas, ¿por qué no preparó la herramienta para hacer la guerra, que eran las Fuerzas Armadas? Y no salir a buscar abrigo a Egipto ya habiendo recuperado Malvinas. El abrigo que teníamos, ese abrigo israelí, nos lo habían provisto en Comodoro Rivadavia. Es decir, que era el único abrigo que teníamos nosotros. No estaba ni pensado. No estaba ni pensado. Ahí recién se empezó a ver cuáles eran las reacciones de combate. Es decir, imprevisión. Es decir, y cuando hay imprevisión en la cabeza, abajo, sale chispa. Son los que sufren las consecuencias. Eso es grave. Y eso es lo que no debemos permitir jamás. Es decir, miren, hay una frase en el reglamento de adiestramiento operacional, es el primer renglón del primer capítulo, dice: la razón de ser del ejército es prepararse para la guerra. Punto y aparte. Un renglón. Resumen, ¿cuál es la finalidad del ejército? De la Fuerza Armada, si queremos decir. Claro. Es decir, no deben tener otra finalidad. Para eso la nación tiene sus Fuerzas Armadas. Para eso tenemos que estar mañana, tarde y noche soñando en la preparación de la guerra. ¿Cuándo? No sé, el poder político decidirá, pero tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Y cuando hay imprevisión, el responsable tiene que pagarla. Me decía un subteniente muy enojado, dice: a mi gente le dieron esas raciones americanas que aparecieron de golpe. Estaba en un grupo de artillería alrededor de Puerto Argentino. Y eso traía, entre otras cosas, un calentador con una pastilla de alcohol. No era fácil armarlo, y menos prenderlo con el viento Malvinas, qué sé yo. Y le digo: bueno, pero los soldados están acostumbrados, me imagino que lo harán. Y dice: no, soldado, no sé. Pero yo, que era subteniente a cargo de una batería de tiro de obuses de Otomilara, yo no los había visto nunca. Porque cuando salís al terreno te llevan un sándwich de milanesa en unos canastos grandes de panadería. Sí, de milanesa con sándwich de membrillo, de dulce de batata. Exacto, y se mezcla todo, ¿no? Exactamente. Y el huevo duro me mencionó. Eso también me lo mencionó. Entonces va en un canasto, lo de abajo se aplastan todo y te toca lo que te toca. Pero nunca te sentás en posición de que te estén tirando y te tengas que alimentar. Pasaron cosas terribles desde ese punto de vista. Pibes que manotearon una lata y comieron lo que venía. Aquel los paró, dice: muchachos, ¿qué están comiendo? No sé, esto está buenísimo, ¿querés? Y mira, sí, que algo de inglés sabía, eran bizcochitos para perros. Siguieron, no pararon, ¿no? Siguieron. No, bueno. Bueno, no conté toda la historia. Bien. Pero es así. Entonces, la falta de formación... De instrucción. Fue tremendo. De educación. Entonces, ¿en qué se basó? Y hoy era lo que estaba diciendo Giorgio, ¿no? ¿En qué se basó todo esto? En lo que el soldado trajo consigo de la casa. Si usted no tuvo tiempo de hacer otra cosa con él. Entonces, el ser disciplinado, el atender al jefe, el entender que mientras yo esté al lado del jefe no me va a pasar nada, si nos pasa los dos juntos, eso es algo que viene de la casa, de la formación vertical que se usaba antes en las casas. Yo tengo 61, mi viejo tiene 85, vive por suerte todavía. Ya no me corre con la mirada como me corría antes, pero hace poco de esto. Pero te sigue mirando. El intento lo hace. Don Vittorio, saludo, don Vittorio. No, Calabrés, no. Cuando te hace así, que te hace así, te está midiendo el sopapo. ¿Está bien? Mirá, te hace. Cuando te estás levantando la mano, que te ponen los dedos así, porque te está midiendo el sopapo. 61 años tengo yo. ¿Está bien? Entonces, todo eso que había fue lo que hizo que los pibes no salieran todo corriendo. De tres, uno quedó. Sí, no, sí, sí. Ninguna duda. Y pero no hay que quedarse con lo que algunos corrieron para atrás. No. Es el instinto de supervivencia de esos soldados. ¿Verdad? Lo desconocido es tremendo. Claro. Lo desconocido es tremendo. Pero sí hay que rescatar todo el esfuerzo que hizo los soldados del Regimiento 12 para frenar el ataque inglés, y que le costó bastante caro. Con nada, porque eso es, ahí está lo destacable. Porque si yo dije, me hubiese gustado estar en otra situación, sí, claro, me hubiese encantado tener todos los medios de comunicaciones, las posiciones sí, fuertemente claro, organizadas, con todo el campo minado, con el apoyo de fuego como correspondía de la artillería, de los morteros, pero no lo tuve. y combatimos un día y medio contra los ingleses. Con lo mejor que tenían en ese momento, además. Porque si, yo insisto hasta el cansancio, era lo mejor que tenían. Se opuso lo que había a lo mejor que tenían. Claro. Yo he hablado, en algún momento hemos hablado con piloto de Pucará que perdió a su compañero en Darwin, ¿no? Uh-huh. Y yo le decía, pero fenómeno, el apoyo en tierra es jodido. ¿Cómo sabías vos? De acá para acá son tuyos y de acá para allá son de ellos. Ah, es muy fácil, me dice. Cuando vos venías volando y veías tropas desplegadas, si te pegaban los tiros eran de ellos. ¿Cómo si te pegaban los tiros? Sí, sí, si vos en el Pucará escuchás pac, pac, pac, pac, soltá el armamento y pegate la vuelta porque ya estás en territorio enemigo. Entonces, de ahí a que le pregunten a los pilotos nuestros, los norteamericanos, los estudiantes de piloto, sí, de combate americano, ¿qué sentía cuando se prendía el IFF? Y Carvalho, claro, se cagó de risa y si no tenía problema, no sentíamos nada, ¿no? No, ¿qué interesa moral? No, que interesa moral, no teníamos IFF, no teníamos identificación de ningún tipo. Cuando vos me iluminabas con un radar enemigo, yo ni me enteraba. Claro. Así que seguía Pancho por la vía. Bueno, ahí está la falta de profesionalismo, ¿no? Es decir, la falta de capacidad de la gente que conducía en esa época. Es decir, porque uno puede comprar material relativamente moderno, pero hay que comprarlo completo. Es decir, ¿cómo pensar comprar aviones y no tener radares, identificación amigo-amigo? Para que se puedan contactar también con la batería de defensa aérea nuestra. Y en Darwin, sí, un avión nuestro cayó, sí. Sí, porque entró por el corredor aéreo en un momento que no debía, no ordenado, equivocado. Y los radares de la batería de artillería abrieron el fuego porque lo tomaron como enemigo. ¿Y quién se hace cargo de eso? Negligencia. No el jefe de la batería de artillería de defensa aérea. Es decir, más arriba vayamos, el responsable de no haber comprado el material como correspondía. El responsable de haber ordenado ir a la guerra sin todos los medios necesarios. La guerra es una cosa muy embromada. Si nosotros no sacamos experiencia de eso, vamos a sufrir mucho después, si nos vuelve a pasar. Yo no digo, las Fuerzas Armadas están para defender el país, pero hay que dar los medios. ¿Cómo le fue una vez que entregó el armamento con los ingleses? Para la mierda. Muy mal quiso decir. Vamos a la traducción del inglés en este momento, delante del doctor Mendoza. Sí, que muy mal. Ah, okay, perdón. No. Pero bueno, es el fragor del combate. Nosotros somos mala palabra friendly. Muy mal. Es decir, una. Pero en ese momento yo creo que cuando caímos prisioneros, nos sacamos un peso encima. Un alivio, ¿no? Un alivio terrible. Ya no daba mucho más. No, porque físicamente, psíquicamente, estábamos agotados. Entonces, qué sé yo, el 29 después de la rendición, donde estábamos prisioneros, fue la primera vez que dormí, no sé, 10 horas seguidas. Por eso es lo que yo decía, a lo que dice Jorge, que la resistencia ya a esa altura había sobrepasado el límite lógico de lo esperable. Totalmente. Y sin embargo habían seguido. Claro, en el momento que caen prisioneros, pero hacía rato que ya habían sobrepasado el límite de resistencia y habían seguido resistiendo. Entonces, claro, hay que escuchar bien, ¿no es cierto?, lo que está diciendo Jorge, que es más allá de lo esperable racionalmente y humanamente. Y ahí, sin embargo, habían estado. ¿Cómo lo traen al continente? Tuvimos bastante tiempo prisioneros en San Carlos, en la cámara frigorífica, ahí uh-huh, casi todo el regimiento. En el spa, te vaya allá. En el spa, sí, exactamente. Conozco. Y después nos llevaron al Norland, un transbordador que hacía, que cruzaba el canal de la marcha, ¿eh? Ahí estuvimos en camarote, prisionero, era una celda, pero teníamos baño, agua caliente y comíamos dos veces por día. Oh, que era fantástico eso. Una maravilla. Una porquería, pero bueno. No, comíamos guiso de lenteja. Yo tengo buen recuerdo, claro. Los primeros 3 o 4 días repetíamos, ¿no? Y ya después, a los 10 días, ya era pesado, digamos. Los porotos en salsa de tomates, eso. Sí, sí, no, era todos los días guiso de lenteja, es lo que yo me acuerdo, ¿no? Y ya al final ya era selectivo, comíamos 2 o 3 cucharadas, claro, nada más. ¿Y al continente, Jorge? Llegamos en el 14 de junio, cuando se produce la rendición, el Norland llega a Montevideo. Y en Montevideo nos estaban esperando una barcaza de la Armada. Que nos suben y bueno, cruzamos el Río de la Plata y llegamos a Río Santiago. Ahí en colectivo era de noche, llegamos de noche a la escuela de suboficiales y ahí estamos, digamos, quisieron hacer un campo de reeducación de prisioneros de guerra, digamos, de ex prisioneros de guerra. Más que nada era para que recuperemos un poco el humor y no salgamos a hablar de lo que había pasado. Claro. Pero fue difícil. La primera oportunidad que teníamos. Bueno, cuando yo empecé a hablar, decía, bueno, pero esto no hay que decirlo afuera. Los trapitos sucios hay que lavarlo en casa. Escuché esto de un general. Y yo le contesté, le digo, si nosotros no hablamos de la experiencia de Malvinas, que fuimos los protagonistas, y somos los que llevamos sobre nuestros hombros el peso de la derrota, el día de mañana, si volvemos a entrar en guerra, Dios quiera que no, pero si volvemos a entrar en guerra, que para eso estamos, vamos a repetir los mismos errores, y eso es pecado mortal, eso es negligencia asesina, Por eso digo, tenemos que sacar experiencia de las cosas que nos fueron bien, que nos fueron más o menos, y los que nos fueron mal, para no volver a cometer el mismo error. Pero desde, bueno, los historiadores acá, nuestro amigo, conociendo la historia de los ingleses, sabían de que iban a reaccionar, pero nuestros jefes no sabían, no le hicieron nada de historia militar. Pusieron supuestos equivocados que no se cumplieron en el planeamiento que hicieron. Entonces el plan estaba mal, había que hacer otro plan sobre bases ciertas. Pero claro, qué sé yo. Yo creo que la historia lo va a juzgar mucho más duro de lo que lo juzgaron a la conducción del gobierno argentino en aquella época. Es inconcebible de que, estando nosotros en guerra, el Estado no esté en guerra. Es inconcebible que, habiendo recuperado nuestras Malvinas, de repente salga el Ministerio de Relaciones Exteriores a buscar los apoyos políticos en otras naciones. ¡Carajo! ¿Dónde estamos? Claro. Eso es grave. Entonces, cuando falla la cabeza, no pidamos resultado abajo. Si ya sabemos qué va a pasar, porque pasó, no prepararon la herramienta para la guerra. Y eso no era el subteniente, el teniente primero, el responsable. Caramba. Obvio. Así que tenemos que hablar. Eso fue lo que a mí me hace aceptar, digamos, la invitación gentil de ustedes, que un poco para que se conozca lo que yo viví. Yo no hablo de otro lugar donde no estuve. Cuento mi experiencia nada más. Y la experiencia del regimiento, que muchas veces no es la misma experiencia de otro regimiento. No, seguro. ¿Ah? Pero en este regimiento pasó eso. Tenemos un archivo de testimonios de 12 años. de trabajo. Qué bueno. 12 años. Entre ellos, por supuesto, hay gente que ya no está más. Claro. Que ha estado con nosotros charlando así, como estamos ¿quién? Ahora. Perdón. Menéndez. Ayer hablaba, Robacio, por supuesto, ayer hablaba con un gendarme de Díaz, que es el segundo comandante de la gendarmería allá en Malvinas, mismo jefe del desembarco argentino el 2 de abril. Y nosotros atesoramos eso, porque este testimonio suyo va a formar parte de una cajita que le vamos a entregar a la generación que viene. Sí, sí. Yo en diciembre me llevo a mis hijos a Malvinas, 24 y 34. Los tengo hartos con Malvinas, tanto que ya ellos quieren ir. Entonces, todo ese testimonio debidamente ordenado con un hilo conductor va a quedar como testimonio. Como testimonio de lo que fue. Contado por lo que a mí me pareció, lo que el doctor Amendolara, no. Por la gente. ¿Sí? Porque en algún momento va a suceder que ninguno de nosotros esté en este mundo. Sí. Para falta, defender. Faltan 200, 300 años. Bueno, dentro de 5 siglos. ¿Está bien? ¿Y qué va a quedar? Hay trabajos que no llegan a ningún lado. Realmente no llegan a ningún lado. Entonces, si usted quiere saber qué le pasó a Darwin, bueno, escúchelo a Yoyo en la pista número 44 o a Manresa en la 47. ¿Sí? O a los suboficiales de la Fuerza Aérea que aman a los hombres del ejército que estuvieron en Darwin, suboficiales de la Fuerza Aérea que estuvieron en Darwin, que aman al ejército que estuvo en Darwin. Eso es una buena noticia. Los aman. Sí, los aman. Y miren, se me pone la piel de gallina, pero cuando yo digo amor, nos vamos. Muchísimas gracias. No, por favor. Porque, mi amable, espero haberle sido muchísimas gracias. De utilidad, claro. Ha sido muy amable. Gracias, Dani. Gracias. Muy buenas gracias, noches. Enrique, Ramos. De nada. Doctor. Y el Congreso la semana que viene. El Congreso la semana que viene y este viernes, 20. 20 en el Centro Militar con el Capitán Tesei. Vamos a exponer sobre verdades y mitos del informe Tatumán. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Con la familia te emocionás. Con la familia reflexionás. Con el amor suspirás. Con el amor soñás. Con los amigos te enojás. Con los amigos te divertís. Por eso estás escuchando Signos FM. Signos FM. Todo el año. Todo el año. Una gran familia. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Porque Tayana tiene que ser el tercer senador de la provincia de Buenos Aires. Fernanda Vallejo, Roberto Carlos Álvarez, diputados nacionales, provincia de Buenos Aires, lista 503U, Unidad Ciudadana. Espacio cedido a Frente Justicialista a cumplir. Motivos para votar a Randazzo. No es políticamente correcto. Y nada más correcto para la política que eso. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista a cumplir. Candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Balibuca. Espacio cedido a Izquierda Frente. Necesitamos un nuevo proyecto político. De izquierda, pero renovada y unitaria. Francisco Torres, diputado provincial, Izquierda del Frente. Lista 1906, Buenos Aires. Espacio cedido a un país. Un día va a ganar la clase media. Un día va a ganar tu viejo, que todo lo que tiene se lo ganó laburando. El 22 de octubre ganás vos. Massa. 22 de octubre. Un día, un país. Felipe Solá, Mirta Tundis, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 501, un país. Espacio cedido al Frente de Izquierda, provincia de Buenos Aires. Contra el ajuste de Macri y sus cómplices, vota al Frente de Izquierda. Juan Carlos Giordano, diputado nacional, lista 510. Espacio cedido a Frente Justicialista a cumplir. Motivos para votar a Randazzo. No es políticamente correcto. Y nada más correcto para la política que eso. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra.

cantando daqui, você suga de lá, o seu corpo gostoso nesse movimento. Buenas noches, con energía, pasión y alegría te proponemos acompañarte la próxima hora. Esta noche de martes y durante 60 minutos compartimos información, comentarios, entrevistas, opinión y linda música. Yo soy Marcelo y junto a Máximo hacemos girar este caleidoscopio. Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más. Estamos aquí en esta mesa de trabajo y absolutamente sorprendidos con esta noticia, que fue choqueante, por lo menos para nosotros, con este descubrimiento de un cuerpo apenas a 300 metros río arriba de la zona donde se habían realizado los rastrillajes que habían sido pedidos, solicitados por el juez actuante en la causa del caso Maldonado, no el actual, sino por el juez anterior, y quien había determinado hacer un rastrillaje a miembros de la prefectura 1000 metros o hasta 1000 metros aguas arriba del río Chubut, de la zona que se dio en denominar la zona prohibida, la zona a la cual se le hizo muy difícil el acceso a el primer juez actuante en esta causa, ya que los mapuches no permiten o no permitieron en ese momento el ingreso de las fuerzas de seguridad, ni siquiera del juez, en esta zona que ellos consideran sagrada. Bueno, apenas 300 metros aguas arriba de ese último punto que había sido mandado rastrillar por el juez actuante en esa primera oportunidad, apareció un cuerpo que todavía no podemos afirmar a quién pertenece, pero bueno, existen realmente grandes probabilidades de que sea el cuerpo de Santiago Maldonado. Ahora sí me sumo yo, Marce, buenas noches. Acabo de sentarme en este escritorio, estábamos del otro lado de la pecera resolviendo algunas cuestiones técnicas con ayuda de todo el equipo de signos. Así que me incorporo al equipo, me incorporo a la mesa de trabajo y es muy cierto lo que estabas comentando. Nos sorprendió hoy esta noticia nacional, si bien hoy teníamos pensado un programa internacional que tenía un enfoque de América y de lo que está pasando en países vecinos, pero bueno, las noticias nacionales siempre se llevan el protagonismo y es por eso que decidimos arrancar este programa comentando este tema que es del caso Maldonado, aunque todavía no hay certezas, pero bueno, las probabilidades son muy grandes y si bien se está trabajando en la zona, sabremos en las próximas horas o quizá mañana algo un poco más acertado sobre el asunto. Pasaron 78 días, hoy se cumplen 78 días de la desaparición de Santiago Maldonado. Bueno, efectivamente, después de 78 días aparece un primer indicio concreto, contundente, que hace pensar que a corto plazo vamos a tener novedades directas, novedades contundentes sobre este caso que indudablemente nos atrapa a todos, nos tiene al país de alguna manera en vilo, en vísperas de un domingo de elecciones, a muy poco tiempo de que tengamos que emitir nuestro sufragio, y bueno, con el caso Santiago Maldonado sorprendiéndonos una vez más. Bueno, un fin de semana seguramente difícil para esta familia que ya se encuentra en el lugar, pero quizá también un fin de semana feliz para muchos otros que pudieron compartir el Día de la Madre con sus madres o que tuvieron la oportunidad de recordarlas. En el caso nuestro, de compartir con ellas. Estuvimos celebrando el fin de semana con tu mamá, con mi mamá, bueno, compartiendo con toda la familia este día tan especial que también se habla del Día de la Familia. Viste que el Día de la Madre pasó a la madre a tener un protagonismo muy importante, por supuesto, por su rol en la familia, pero también se lo recuerda incluso en los jardines, en los colegios, ya se empieza a hablar del Día de la Familia, el día en el que esa cabeza de la casa toma las riendas y se lleva todos los laureles, pero como te decía, como parte de una familia. Así que bueno, celebrar la familia este fin de semana, como nos pasó a nosotros. Y celebrarla a todas luces, porque la verdad que siempre nos quejamos durante todos estos tiempos pasados de los feos domingos que teníamos que vivir, lluviosos, destemplados. Bueno, y la verdad que estos fueron tres días que nos regaló Dios, que fueron para aprovechar. Un sol hermoso, una temperatura muy agradable. Ideal, ideal para estar al aire libre y, como bien decís, en familia, disfrutando de la madre y de la familia. Fin de semana hermoso pasamos, y algunos, los que nos quedamos acá en Buenos Aires, estuvimos en el río participando del evento de la Cruz Roja, porque estuvieron en el río, déjame que recuerden qué parte exacta, estuvieron a la altura de Urquiza y el río de Vicente López, celebrando lo que se conoce como el Día Internacional para la Reducción de Desastres. Es importante esto, porque a veces cuando hablamos de desastres, de catástrofes naturales, lo que primero pensamos es en las cosas que pasaron en el norte en el último tiempo, los huracanes, todas estas cuestiones, los terremotos, realmente catástrofes naturales que afectaron el norte de nuestro continente. Sin embargo, no tenemos que olvidarnos de las grandes inundaciones que azotan el norte de nuestro país, el interior de la provincia de Buenos Aires, los problemas que tuvo hace unos años Santa Fe, con lo que le costó recuperarse, y La Pampa, sin ir más lejos, que la Ruta 5 todavía tiene un gran tramo que está bajo el agua. Sí, con un deterioro económico directo a partir de esta tremenda ola de inundaciones que estamos sufriendo y que indudablemente de manera directa afecta a lo que es uno de los elementos principales de la producción argentina, que es el campo. Bueno, sin ninguna duda. Y la Cruz Roja lo que hizo este fin de semana fue un llamado de atención, compartir a partir de actividades con los vecinos de Vicente López este trabajo para crear conciencia y entender que a veces los desastres naturales llegan un poco más lejos y que tampoco están tan lejos nuestros, sino que también afectan acá a los vecinos de Vicente López. Y hay que estar muy atentos y, como te decía, tomar conciencia. Los fines de semana, aparte de compartir entre todos nosotros, con la familia y demás, los fines de semana también hay fútbol. Y este domingo no fue la excepción. ¿Vos sabés cómo le fue al equipo de Nuestros Amores a Boca? Sí, claro que sé cómo le fue, pero contanos en detalle. Boca ganó, le ganó a Patronato, y te voy a hacer un comentario que no es menor. Es el sexto triunfo consecutivo del equipo de Barros Schelotto. Vos sabés que hay un récord que lo tienen nuestros primos hermanos, River Plate, que en el año 92 llegó a tener 9 partidos ganados de manera ininterrumpida, y ese es el récord en el fútbol argentino de un equipo que compitiendo llegó a estas 9 fechas de triunfos consecutivos. Pero bueno, sí, acá me están haciendo señas del otro lado de la pecera. ¿Es un hincha de River el que está haciendo señas? Ah, no. Pero bueno. Ah, está bien, está muy bien. Está muy bien. Lo cierto es que Boca, con este sexto triunfo, queda muy cerquita de ese récord. Quedan nada más que 3 fechas. Y si todo se nos da, ¿por qué no? ¿Por qué no soñar? Soñar no cuesta nada. ¿Por qué no alcanzar en este caso a nuestros primos hermanos y quizás hasta superarlos, ¿no? A pesar de que no creo que sea fácil. Vos hablás de alcanzar, de recuperar. Lo que no hay duda que alcanzamos es el Mundial de Rusia 2018. Nos costó un montón. Fue bastante difícil. No es la primera eliminatoria en la que sufrimos hasta último momento, pero esta vez fue más complicada que las anteriores. Bueno, con esta selección ya clasificada, el conjunto nacional lo que va a hacer es esperar la definición de los adversarios. Si bien sabemos que va a ser cabeza de serie en ese primer sorteo que se va a hacer allá por el 1 de diciembre, como todos los años, como todos los años víspera de los mundiales, se hace en diciembre este sorteo. En este caso, por supuesto, se va a hacer en Moscú, porque el mundial va a ser en Rusia. Y si bien la semana pasada, en plena emisión de Caleidoscopio, estábamos sufriendo porque todavía no se sabía si Argentina clasificaba, efectivamente Argentina está dentro, va a ser cabeza de grupo. Y en esta primera fase nos tiene que ir muy bien. Tenemos que pasar la primera ronda para seguir avanzando y, por supuesto, consagrarnos. La esperanza es lo último que se pierde. Y tenemos unos cuantos meses para recuperarla de acá a fines de junio. Vos sabés que en el fútbol se sostienen los fetiches, ¿no? El fútbol es muy del caballero. Todos piensan de qué manera pueden, de alguna manera, influir en los resultados. Bueno, yo no sé si todos coinciden que esto es así, pero yo pienso realmente que en el fútbol hay mucho de esto. Tanto pienso en ello que, mirá vos qué casualidad, la selección va a cambiar el color de la camiseta alternativa. Nosotros teníamos una camiseta alternativa que fue azul. Con esta camiseta azul fue utilizada en las dos últimas finales que hemos perdido contra Alemania. Y bueno, de casualidad, ¿por qué no decirlo? De casualidad, lo pongo entre comillas, van a cambiar esta camiseta alternativa. Va a ser absolutamente negra, con dos pequeñas banderas argentinas en la mitad del torso hacia adelante. Y bueno, y también se supo, junto al partido de Ecuador, que aparentemente habría una reedición de la camiseta titular del equipo. Sería una camiseta con un aire tipo retro, similar a la camiseta que usó la selección argentina cuando se alzó con la Copa América, siendo Alfio Basile el técnico. Insisto, si esto no es cábala, ¿esto cómo se llama? Marce, la comisión especial encargada de elaborar el anteproyecto de reforma del Código Penal, este trabajo sobre el Código Penal actual que venimos anunciando hace varios programas, lo que hizo fue convocar a Matías Lamens. Matías es el presidente de San Lorenzo. ¿Qué es lo que quiso con esto? Analizar la futura definición de los delitos que están relacionados con el deporte. Sabemos que entre las cuestiones más polémicas está la violencia, está la convivencia con los barrabravas, estos vínculos que no son del todo comprobados, pero que todo el mundo los conoce, entre las dirigencias y los sectores de presión que forman parte de la hinchada que asisten a las canchas. Hay una malversación de los fondos a partir de la reventa de entradas, también intereses económicos, por supuesto, de por medio, y lo más importante, lo que se lleva a todos los premios, el manejo de poder, que es lo que hace funcionar todo este sistema, todo este aparato de corrupción dentro del deporte. Así que bueno, este equipo que trabaja en la reforma del Código Penal está convocando a personajes del deporte para poder hacer foco en el desarrollo de nuevas legislaciones que tengan que ver con, en este caso, temas fútbol. Pero bueno, este comentario contempla solamente la esfera deportiva. Sin embargo, el Código Penal va a tener una reforma importante, muy grande, a todo nivel. Va a alcanzar muchos temas de conversación en lo legal. Es por eso que la comisión también tiene un canal de diálogo con la sociedad. Hay una página, un sitio web que se llama justicia2020.gov.ar, justicia2020.gov.ar, que es para que la comunidad haga aportes, para que pueda hacer aportes en el eje penal, por supuesto, que tengan que ver con el asunto, y también es este el medio que utilizan los organismos para poder aportar información y también ideas. Hablas de justicia y aparece un primer indicio que quizás anticipe un cambio en los criterios de aplicación en la ley laboral. La Corte le ha puesto un límite a los reajustes de las indemnizaciones laborales. ¿Cómo surge esto? Surge con un fallo de la Corte que le indicó a la Cámara en su momento que omitió analizar los argumentos que la ART había planteado basándose en las mejoras de la ley 26.773, que dicen no ser aplicables en este caso que se había presentado, porque el accidente laboral al cual se hacía alusión había sucedido en el año 2009 y este había sido anterior a la entrada en vigencia de dicha ley. En definitiva, la actualización de los valores, que era lo que se estaba reclamando a partir de este juicio que en primera instancia le habían dado la derecha a los afectados, ha sido a partir de la intervención de la Corte, totalmente revocado y puesto de vuelta en consideración, y hasta quizás dando un puntapié inicial de un cambio, e insisto, en los criterios de aplicación de la ley laboral de ahora y hacia adelante. Un comentario internacional. Estados Unidos la semana pasada se retiró de la UNESCO. El gobierno de este país lo que hizo fue anunciar el jueves esta decisión. Se va a retirar de la UNESCO como miembro permanente. Va a seguir participando de manera observadora, pero no va a tener el protagonismo que tenía. ¿Qué fue lo que argumentó? Una necesidad de una reforma fundamental, y además atacó contra la continua parcialidad anti-israelí. En el año 2011 Washington ya había suspendido el pago de sus aportes a la ONU cuando se admitió el ingreso de Palestina. La UNESCO, recordemos que es el órgano de la ONU dedicado a la educación, la ciencia y la cultura. Es uno de los organismos que reconoce determinados hitos del mundo como lugares de interés cultural, por decirlo de alguna manera. ¿Qué fue lo que pasó atrás de esto? Israel anunció que también se va a retirar de la UNESCO. Esto tiene que ver, por supuesto, con la decisión de Estados Unidos, y se sabe que Israel y Estados Unidos son socios estratégicos, no solo en lo que son relaciones políticas, sino, por supuesto, hay un acuerdo económico detrás. Al parecer, existe un concreto apoyo desde la UNESCO a Palestina, y esto es algo que para Israel es inaceptable. Hay muchos conflictos y otra vez esta zona vuelve a traer problemas. Problemas que sabemos que en el fondo la respuesta está a varios metros bajo tierra, ¿no? ¿Se podrá realizar en suelo argentino el trámite de migraciones para ingresar a los Estados Unidos de una forma simplificada? Las autoridades de ambos países estarían listas para lanzar un plan que a partir de este cambiaría la forma de viajar al territorio norteamericano. Se trata del sistema premigraciones, en donde se le permite a los pasajeros realizar el ingreso a Estados Unidos, pero desde el país de origen. Ya estarían preparados en el aeropuerto de Ezeiza como para armar todo un sector con dicho objetivo, pero aparentemente existirían algunos desencuentros con cierto espacio de cierto grupo de personas que tienen que ver con la puesta en marcha definitiva de este sistema, que estarían trabajando desde la administración anterior. Sorteado este escollo, es muy probable que se ponga en práctica entonces este trámite de migraciones simplificado para poder ingresar a los Estados Unidos haciendo el visado en nuestro país. Marce, nos vamos a la tanda y volvemos con la entrevista de esta noche. Revivimos el encuentro con los venezolanos recién llegados a la Argentina y compartimos con ellos su experiencia, qué es lo que se está viviendo en un país que está en plenas elecciones, como nos pasa a nosotros. Exactamente, nos vamos y volvemos con ellos hasta el final del programa. Sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Tuve que escalar todo el nevado del Ruiz, saltar las murallas de Cartagena solo por ti, mi nena. Era buena, hasta tuve que mentir. Pero no te niego, valió la pena. Que sí valió la pena. Para robarte un beso en el muelle de San Juan. Todo es perfecto contigo. Como un ladrón que a medianoche todo arriesga sin pensar. Eso. Admiro la foto que tengo en el Instagram. Tu primera noche en Puerto Rico. La noche allá. No la vas a olvidar. He venido a confesarte lo rico que se siente amarte. Ay, ¿qué me has hecho que ya no tengo con nadie la saca de la silla. Cuando llega la disco, beso más que brilla. Yo sé que tú eres así, sí. La más linda del mundo, lo supe cuando te vi. Sí, sí, sí. Ya lo entendí, bésame a mí. Yo estoy aquí, tú quieres la luna, yo la busco por ti. Encontrá la mayor variedad de artículos en el hogar en Borges Confort. Un amigo en casa. Todo lo que busques está en un solo lugar. Independencia 2998, a 100 metros de estación Carapachay. Borges Confort te ayuda a equipar tu casa con lo último en tecnología. Atendido por su dueño. Borges Confort te ofrece calidad, trayectoria y confianza. ¿Qué más necesitas de un amigo? Si querés disfrutar de tu casa de verdad, pensá en Borges Confort. Los revestimientos y decoraciones con trayectoria en la zona es Parquet Mark. Venta, asesoramiento y colocación de revestimientos, paneles, alfombras, cortinas, pisos de madera, pisos flotantes y mucho más. Frentes e interiores de placar y también colchones. Parquet Mark. Está ubicado en Belgrano 2425 Munro. Facebook Parquet Mark. Toda una trayectoria en zona es Parquet Mark. Si estás pensando en mudarte, Solar Propiedades tiene la solución. Con más de 20 años de experiencia en el mercado de la mano de Víctor Marian. Tasaciones, compra, venta y alquiler de inmuebles y todo el asesoramiento confiable. Acércate a nuestras nuevas oficinas ubicadas en Armenia 2420, Munro, a metros del antiguo local. O comunícate al 4762-0629. Solar Propiedades, tu mejor elección. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Solo el tema de tus materias, sino entonces también el tema de todas las complicaciones que hay en el país que no te permiten graduarte. Tan ilógico. Gente, por ejemplo, tenemos allá una para hacer fiestas de nacimiento. Lo poco que tengo, tu risa que trae para mi verano y una ola para surfear. Una sombra que me sigue a donde voy. Y dos pies pa' caminar. Lo poco que tengo es tan poco que hay pa' regalar. Tengo la noticia de que no es noticia, de que no me importa nada. Aprendí a graduarme en todo de aprendiz y no imploro va a pasar. Lo poco que tengo es tan poco que me hace feliz. Thank you. venden en la tele. Si es gratis ir a ver la luna, que no se queje al que le duele. Lo poco que tengo es tan poco que no hay quien me ordene. Tengo un reloj entre las nubes, un sueño que se va de fiesta. Tus pechos como dos querubes, la tarde para hacer la siesta. Aunque el mundo esté al revés, lo poco que tengo es tan poco que gana interés. Tengo un aguacero para mi verano. Esta noche en Caleidoscopio conocemos el conflicto de Venezuela relatado en primera persona. Nos visita Cristian Bauza Mayor, actual vecino de Munro y comerciante, pero con una historia de vida que resume la realidad venezolana de forma contundente. Su testimonio y el de parte de su familia muestran con dureza las causas que llevan a una persona a abandonar su país. Muy buenas noches, Cristian. Buenas noches. Un placer enorme realmente que estés aquí con nosotros esta noche de martes, como decimos en Caleidoscopio. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy contento por esta invitación. Gracias, Máximo, también. Y bueno, aquí estamos. Cristian, ¿cómo estás? Bueno, bien, muy bien. Ahora estoy muy bien. Me alegro mucho. Buenas noches, Stephanie, también. Hola, buenas noches. Cristian vino muy bien acompañado y ya nos vamos a enterar en unos minutitos de qué se trata esta compañía, que es muy reciente, no solo en nuestro programa, sino también en nuestro país. Así es. Cristian, para arrancar, si vos tuvieras que presentarte, más allá de esta presentación que dijo Marcelo hace unos minutos, ¿qué es lo que dirías sobre vos? A ver, sobreviviente, trabajador, bueno, tengo 40 años, vivía en Caracas, soy caraqueño de nacimiento, y bueno, ya con 2 meses aquí en Argentina. Y bueno, nada, aquí estamos, tratando de hacer una nueva vida. Quisiera que nos cuentes qué es lo que motiva tu salida de Venezuela, tu país natal. Bueno, mira, pasé por 2 secuestros. Uno de ellos bastante fuerte, lo tuve incluso con mi padre, lo sufrió mi padre conmigo. Y te das cuenta que llega un momento que estás en un país donde no tienes seguridad absoluta en nada. No tienes seguridad desde el punto de vista médico, o sea, no hay medicinas. Seguridad económica, seguridad personal, no te sientes que no tienes ningún tipo de futuro bajo un régimen como el que estamos viviendo ahorita. Cristian, vos hablabas de un secuestro. ¿A qué le atribuís este tipo de conducta? ¿Simplemente a la inseguridad que se vive en el país? Es un proceso de descomposición social que tiene muchísimos años, muchísimos años. Eso es el día a día ahorita en Venezuela. Antes de entrar en detalle de lo que pasó en Venezuela, sabemos que hace 2 meses, nos acabas de contar, estás en la Argentina y que puntualmente te afincaste en el barrio de Munro. Así es. ¿Por qué elegiste Argentina? Mira, Argentina yo la visité en el año 2000 y me encantó. Pero para serte honesto, básicamente al sentir que iba a dejar a mi país, una de las cosas que se te viene a la cabeza que sales de tu patria es querer ir a un sitio donde te sientas bien, donde te traten bien. Y el argentino siempre se ha caracterizado por ser una persona, por lo menos con los venezolanos ha sido algo increíble. Entonces dije, bueno, quiero ir a un sitio donde me sienta en casa. Y además que mis amigos argentinos me arroparon y me trajeron prácticamente. ¿Se parece entonces en algo la vida que lograste en este corto plazo aquí en nuestro país a la vida que llevabas allá, por lo menos a la vida que tenías antes de este último tiempo en Venezuela? Sí, claro que sí. Tú dices en el sentido de mi vida, cómo la llevaba yo en Venezuela y cómo la estoy llevando acá. Tu rutina, tus cosas, sí, del día a día, el adaptarse a las costumbres, sí, tan típicas que cada país tiene, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que se hace mucho más fácil porque vienes de un país que está tan deteriorado que se te hace muy fácil adaptarte. Vas a un automercado, a un supermercado y consigues de todo. Allá no, allá yo tenía poder adquisitivo, o sea, tenía buenos ingresos, pero no conseguía absolutamente nada. Entonces adaptarse es muy fácil. ¿Vos pertenecías a una clase media, una clase alta o clase una clase media, baja? Clase media, podría decir. Es que ahorita en Venezuela antes era clase alta, clase media y clase baja. Ahorita ya eso se... Ahorita estamos todos medio para abajo. ¿A qué te dedicabas? Ah, mira, yo tenía un negocio espectacular.